gotta ask a favor, and I hope you'll understand. Cause I've lived life to the fullest. Let this boy die like a man. Staring down a bullet, let me make my final stand. Shot down in a blaze of glory. Take me out for you. I'm going out in a blaze of glory. Lord, I never drew first, but I drew first. Comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Blaze of Glory, una llamarada de gloria, la canción de John Bon Jovi, que estuvo de cumpleaños el pasado domingo 2 de marzo, nació el 2 de marzo del año 1962, y ahí teníamos a Bon Jovi con esa canción Blaze of Glory, de la banda sonora de la película Young Guns. Son las 0 horas 11 minutos del nuevo día. Estamos a martes ya, martes 4 de marzo, año 2025, y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La música de Cliff Richard, y les comentamos que en una fecha como esta, 4 de marzo de 2003, a una vecina que estaba haciendo mucho ruido por poner con mucho volumen la música de Cliff Richard, se le multó con $1,700. Ella se llama Sean Davis. Tenía 23 años para entonces, en el año 2003. Fue multada con el equivalente a $1,700 después de que agentes de protección medioambiental allanaron su casa en Gales y le decomisaron amplificadores, altavoces, CDs, cassettes. En el momento de hacerlo, sonaba música de Cliff Richard, y un representante del cantante de Cliff Richard dijo que estaba encantado de saber que alguien con apenas 23 años tuviera tan buen gusto por la música. Eso sucedió hace 22 años, 4 de marzo 2003. Una niña de 23 años fue multada con $1,700, el equivalente a $1,700, por poner música de Cliff Richard a alto volumen. Vamos con Cliff Richard y esta canción de 1979, We Don't Talk Anymore, Ya No Nos Hablamos Más. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust, tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye, but I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. I've been so into your mystery. day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. Show me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. If you're down, don't hide it. Feeling me, you don't gotta deny it. Baby, you gon' make me overnight it. Tell me how you down. If you're down, don't hide it. Feeling me, you don't gotta deny it. Baby, you gon' make me overnight it. Tell me how you down. Tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. Tell me where your love lies. Tell me where your love lies. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Las cinco canciones más importantes en Billboard en una fecha como hoy, 4 de marzo, año 1978. El lugar número 5, Night Fever de los Bee Gees, canción que ascendía 3 puestos. Era la era. De la música disco, la época de la música disco, mandaba la música disco en casi todo el mundo a nivel global. Y el puesto número 4 subía una posición, era Samantha Sang con Emotion. La canción número 5 fue escrita por los Bee Gees, principalmente por el más talentoso de todos ellos en cuanto a composición se refiere, y en cuanto a la parte vocal también, Barry Gibb. La quinta canción, Night Fever. La cuarta canción también fue autoría de los Bee Gees, este tema Emotion de Samantha Sam. La canción número 3 para el canadiense Dan Hill. Thank you. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. Estamos con las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como hoy, 4 de marzo, año 1978. La canción número 2 correspondía también a los Bee Gees, el tema Staying Alive. Canción número 2, Staying Alive, de los Bee Gees, el anterior número 1, y bueno, el nuevo número 1 correspondía a otra canción de los Bee Gees, escrita por los Bee Gees, interpretada por el hermano menor de ellos. No era parte de los Bee Gees, Andy Gibb, pero bien incursionó en la música y le fue bastante bien. El tema Love is Thicker Than Water, el amor es más espeso que el agua. Las 4 de las 5 canciones eran autoría de los Bee Gees. El número 5, el tema Night Fever de los Bee Gees. La canción número 4, Emotion, de Samantha Sun, que fue escrita por los Bee Gees. La número 2, Staying Alive, que fue escrita por los Bee Gees e interpretada por ellos mismos. Y la número 1, Love is Thicker Than Water, el amor es más espeso que el agua, canción interpretada por Andy Gibb, hermano de los Bee Gees. Aquí está, es el número 1 que permanecería a partir del 4 de marzo de 1978, durante 2 semanas en el primer lugar del Hot 100 de Billboard. Should I find out she don't care at all?

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 4 de marzo, una fecha como hoy, año 1994. Kurt Cobain fue trasladado de urgencia al hospital tras una sobredosis de alcohol y drogas mientras se encontraba en un hotel en Roma durante su gira europea de Nirvana. Kurt Cobain había tomado entre 50 y 60 pastillas de Roy Noy mezcladas con champán. Los rumores en internet afirmaban que Kurt Cobain estaba muerto. Pues no. No fue esta vez, pero un mes después lograría su objetivo. Kurt Cobain, estando en Roma, sucumbió, digámoslo así, como una previa a lo que sería su fallecimiento un mes después. Fue llevado de urgencias al hospital por sobredosis de alcohol y drogas. Se tomó entre 50 y 60 pastillas de Rohypnol. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una power ballad de Nirvana, The Man Who Sold the World. El hombre que vendió el mundo, canción original de David Bowie e interpretada por Nirvana. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Spoken wasn't well. On

El británico Harry Styles y la canción Sign of the Times, la señal de los tiempos, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, pero del año 1993, 4 de marzo, la cantante Whitney Houston y su esposo, el cantante Bobby Brown, se convierten en padres cuando Whitney da a luz a una niña a quien bautizaron Bobby Christina Houston Brown. Bobby Christina se convirtió en una personalidad de los realities en la televisión, además de haber incursionado en el canto y como actriz. Bobby Christina Houston Brown murió en cuidados paliativos el 26 de julio de 2015 a los 22 años después de ser encontrada boca abajo en una bañera en su casa de Georgia. Nació en una fecha como hoy, 4 de marzo 1993, la hija de Whitney Houston y Bobby Brown, y falleció un 26 de julio de 2015 a los 22 años. Trágica muerte, tanto para la mamá como para la hija, tanto para Whitney Houston como para Bobby Christina Houston Brown. Con Whitney Houston y Saving All My Love For You en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. My own, but each time I try, I just

every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Ah! I think I'm gonna be sad. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.